Muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajos sin sentido para mantenernos ocupados. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando, en el fondo, uno siente que su propio trabajo no debería existir? ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia, tu radio libre. Condenadas al inframundo laboral, combatiendo la explotación. Aupa compas, la respuesta. Bueno, arratsaldeon aupa compas, hemen gaude. Hemen gaude bai, después de unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, al final los hemos podido solventar medianamente. Zuzenian. Bien, y pues haremos un programa reducido en la jornada de hoy. Un programa reducido que, bueno, queríamos salir un poco a antena, pues además del trabajo que se hace, pues para que no quede ahí, porque hay algunas berries que son de actualidad. Y por otro lado, pues también teníamos una entrevista y, bueno, como os digo, el trabajo hecho, pues que se quedara reflejado un poco en este número 83, gato. 83º. Muy bien. Esa es la manera. Muy bien, toma galletita, toma. ¡Tam! ¡Tam! ¡Na! Bien, pues por lo menos en el inframundo laboral teníamos, pues sí, tenemos guardadas pues muchas berries recogidas. Además, déjame decirte que esta vez era... Hay mucha huelga de por medio. Sí, huelga. Porque ha habido oyentes que se han quejado de que el último programa le dimos mucho la chapa con leyes y ese tipo de cosas. Bueno, que sepa que bueno, leyes se refiere a aquella noticia que leímos del informe jurídico sobre las responsabilidades que tienen los empresarios en los accidentes laborales, en el terrorismo patronal, que pasa desapercibido y que pensamos que si la gente lo supiera, pues efectivamente no pasarían pues como lo hacen muchos accidentes laborales que luego la gente se ve enmarronada y mutilada o vete a saber, porque también hasta muertos caen todas las semanas. Luego también hizo un hincapié, pero esto fue hacia mí, digamos, porque fui yo el que lo dijo, pues hizo un hincapié de que abogamos aquí por llamar a la policía y ni mucho menos. Lo que abogo es por... Dije que abogaba por llamar a 112, sí. Evidentemente, sí. Con esa medida va a venir la policía a tomar atestado. Sí. Pero bueno, si alguien prefiere fiarse todo a la buena voluntad del empresario, pues... Ojalá existieran compas... Que lo haga. Ojalá existieran compas valientes como, pues bueno, en pocas ocasiones se producen, pero que son capaces de filmar, por ejemplo, la situación, retratarla, adquirir audio de ello y acompañar al compa accidentado también. Eso sería la acción directa. Pero dadas las situaciones que se producen de desamparo en la persona accidentada, pues la verdad el recurso que le puede quedar desde sí misma es esa llamada del 112 que tú mencionabas, por experiencia, gato. Sí, está claro, vamos, si te tienes que fiar de que el empresario, porque muchas veces lo que hace el empresario es coger un coche particular y dejarte la puerta a la mutua y lo que ha pasado en el trabajo, ahí se queda. Ajá. O llama a una ambulancia privada y eso no queda constancia en ningún lado. Yeah. Ahora, si tú prefieres, digamos, o creer en la buena voluntad del empresario, pues, pues allá tú. Desde luego, el hecho de tú llamar a 112, que sí, que por el protocolo llaman a los tipallos y llaman a la ambulancia y se aparecen todos ahí, el hecho de hacerlo es una acción directa que tú estás ejerciendo, digamos, porque tú eres el que está haciendo esa acción. No estás delegando en una tercera persona, como también podría ser un juicio. Y también, además, es un as en la manga que te puedes guardar para luego. Evidentemente, lo ideal sería hacer como Gary Martin, pues ir con una pistola y pim, pam, pam, pum, pim, pam, bocadillo de atún y todo eso, pero eso sabemos que no lo vamos a hacer, entonces pues, pues que cada cual valore lo que va a hacer, vamos, digamos. Bien, pues apuntados esos dos aspectos que nos remitía un oyente al que agradecemos estar a la escucha del AUPA Compass. Uh-huh. Y si vamos a hacer, pues en el inframundo laboral, uh-huh, vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a ir a ello. A ver. Sí, bueno, si quieres empiezo yo. Pues había movilizaciones por toda Galicia de los huelguistas del consorcio de IEB. Igualdad de Bienestar. Sí, que hemos leído más de una vez aquí. Sí, sí, sí. Y son movilizaciones que se están ampliando, y este paro general que, uh-huh, realizaron en la pasada jornada, pues fue exitosa, según nos cuentan los compas de CNT, del 50% en la séptima jornada de huelga. Una, pues, por la Fisesa, unas luchas que, uh-huh, que está sentada, pues desde luego, en todos los en toda la administración pública, porque canta y huele. Hoy no daremos noticia de ella, pero bueno, sí hacemos esa reseña. Uh-huh. Nos hacemos eco también de esta huelga en la financiera del Corte Inglés, los motivos de una huelga que no salen en los medios. Pues aquí los compas también se quejan un poco, pertenecen a un sindicato pequeño asambleario, sí, y entonces están ahí en una posición de apartamiento en la negociación, en una empresa que bueno, que la visten de por completo, estos del Corte Inglés, que bueno, los retratan, las visten, los retratan, les ponen todo, hasta el gorro, tal, les ponen todo. Y nos hacemos eco de esta, reseñamos esta huelga que se lleva adelante. Y luego también tenemos, pues, la CNT denuncia al Grupo Alonso por prácticas de esquirolaje durante la huelga de transportistas. Noticia esta que nos hemos reflejado, bueno, lo hemos cogido desde el saltodiario.com, que tengo que decir al respecto. Sí. Que así como ha habido polémica con lo del Salto y con lo de Ediciones del Salmón, porque no querían publicar, digamos, información que ponía en tela de juicio la versión oficial sobre la pandemia. Sí. Posterior ha sacado algún artículo en el que someramente ya, digamos, que está como, no sé si retractándose, pero sí reconociendo que algo raro hay detrás entre las farmacéuticas, el gobierno europeo, no sé qué, y cuya cosa me congratulo, vamos, que es un resquicio, es un mínimo cambio, y es de agradecer cuando hace las cosas mal. A nuestro juicio, hay que decirlo, pero cuando hacen las cosas bien a nuestro juicio, también hay que decirlo. Fíjate cómo son las cosas, Gato, te voy a decir, porque esta censura que se realizó sobre ese artículo que de alguna manera avanzaba la presentación de un libro, pues de esa otra mirada de la pandemia, esta censura que remarcas, se ha vuelto a producir en una, en una feria de libro, ¿no? En una feria de libro, sí, en Cataluña, se ha vuelto, sí, a reproducir. Sí, sí, sí. Y es triste porque efectivamente no se abren campos de encuentro, pues, de estas diferentes visiones sobre lo que llevamos padeciendo en este año mes, 14 meses o... Sí, lo que pasa que también en este aspecto también, hostia, hay que ver también el gendillaje o la panoplia de gente a la cual sacan, digamos, dentro de lo que le llaman la disidencia, la mal llamada disidencia, que sí, siempre te sacan a una panoplia de que si reptilianos, de que si papel de gorro al bal o gorro de papel al bal, que si son gente, o sea, siempre sacan, digamos, la cara más esperpéntica y la cara más cómica. Entonces, los más mierda. Nos engloban a todo el mundo, nos engloban dentro de eso, de chalaos, de qué están diciendo, y al final, pues, una cierta crítica por parte de esto habría que hacerse. Hay que alejarse, digamos, de esos postulados chorras y hay que ir a lo que hay que ir. Hay que ir a las cosas de... Al encuentro de opiniones. Y pensamos que, o sea, puede gustar o no puede gustar, pero la censura no es la herramienta para superar este desencuentro. Bien, pues lo recogíamos desde el salto, ahí sí. Nos hemos ido, pero vamos a escuchar de todas maneras un testimonio uh-huh. de trabajadores del grupo Alonso, porque estos están ya desde abril en paros, fin de semana, uh-huh. jueves, viernes, nos lo cuenta todo ahí un compa de CNT, la situación, porque recientemente hicieron una manifestación uh-huh. también ahí en la zona del puerto. Vamos pues a escuchar. Vamos a hacer una cosa exprex. Lo que pasa es que los trabajadores llevaban 15 años sin mejorar sus condiciones en la empresa. Las empresas del grupo llevan 15 años sin querer hablar con sus trabajadores. Inicialmente, la mayoría de los trabajadores estaban en comisiones obreras y al final, por incompetencia, han dejado el sindicato y se han pasado en masa a la CNT. Se han constituido secciones sindicales en 8 empresas del grupo Alonso y básicamente lo que están reivindicando son que se cumpla el convenio colectivo en materia de vacaciones, se mejoren los incentivos que se están pagando en la actualidad, porque están pagando unas tasas por incentivos que son injustas para la mayoría de los trabajadores y que llevan congeladas muchísimos años, y algunas reivindicaciones básicas como que cobren el día 1 del mes, que se les pague el plus por ADR y cuestiones sencillas que están reclamando. El grupo Alonso prefiere mirar hacia otro lado antes que negociar con los trabajadores. Llevan ya 5 semanas de huelga, 5 semanas de paros parciales, todos los jueves y todos los viernes. Han estado en el puerto de Valencia, en el puerto de Sagunto, recorriendo las calles de Valencia, y la empresa prefiere mirar hacia otro lado. Entonces esta movilización es para visibilizar, sobre todo ante las empresas navieras que están en esta zona y que trabajan y operan con el grupo Alonso en cuanto al transporte de mercancías, para que sepan lo que está haciendo este grupo empresarial con sus trabajadores y en qué situación laboral se encuentran. ¡No tenemos miedo! ¡Te has hecho rico con nuestro dinero! ¡Te has hecho rico! Pues después de escuchar al compa de CNT, pues los trabajadores de Tubacex rechazan la propuesta de la dirección y siguen en huelga. Noticia que me recogíamos desde CGT-LKN. Y esto es, pues, esto sí que tiene tralla, que esto viene de lejos ya. Sí, viene de lejos porque no sé si son más de 100 días de huelga, Jato. Pues... más... mucho tiempo, yo creo que lleva tiempo porque esto es ya hemos hablado más de una vez de Tubacex, vamos, que no es el primer mes que hablamos ni nada. Y sí, son muchos trabajadores, muchas familias y, o sea, extraemos de muchas de estas noticias que recogemos, uh-huh. pues que son comarcas afectadas, sí, porque sí. Estás hablando pues igual de más de 100 familias que se quedan sin el jornal y son una población suficiente para que esa comarca se quede, como por ejemplo en el caso de esta en Adién, en Aragón. Sí, en Aragón, sí, esta huelga que se ha ganado porque también se enfrentaba a un cierre pues en base a unas condiciones que bueno, que han tenido que lidiar los compañeros de CGT con comisiones, y claro, la gente también se ha dado cuenta y se han hecho un poco fuertes y han parado ese proceso. Uh-huh. Desde luego también, pues es que... De hecho, muchas viviendas o, digamos, ciudades o pueblos se han hecho en torno a fábricas, a esto, entonces... Si matas lo que es la fábrica, el resto que vive, digamos, de cara a aglutinar a esos obreros de la fábrica, pues matas al pueblo. O sea, digamos, si es una ciudad dormitorio hecha para eso y tiene una vida que está basada, digamos, en la producción que hay en esa fábrica, una vez que cierras esa fábrica... lo matas, es como los mineros. Todo. Así es. Yo creo que eso también nos debería obligar a remirar, a cambiar un poco la mirada, porque si te fijas, pues claro, nos quitan la fábrica y entonces ¿qué hacemos, no? Y quedamos como a expensas de la respuesta de alguien que está por encima de los habitantes y sí, de los habitantes y vecinos de esa comarca. En ese sentido, pues también pienso que, jolín, las características de dominación que se están llevando a cabo sobre la sociedad, pues verdaderamente hoy por hoy se pueden ver quizás más claras que nunca, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de plantear la respuesta, pues quizás habría que pensar en principio en fórmulas más generales y desde luego también pues un poco cambiar modos de vida que en esa comarca que vivimos con su territorio y sus recursos puedan hacer sobrevivir a la gente que vive ahí, pues generando trabajos. O sea, te quiero decir que el trabajo es algo que es una relación que tenemos con la naturaleza que nos puede llevar a caminos de una vida tranquila, integrada en la naturaleza. Y está claro que los modos industriales de producción están caput. Ni tan siquiera hoy por hoy dicen, pues bueno, os quitamos esto, pero os vamos a poner esto, sí, que va a ser peor. No, no, ¿entiendes? O sea, te dicen, pues vete a la Conchinchina. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, ¿por qué esperar esa respuesta desde fuera de nosotros y no anticipar o no poner en juego una respuesta por nuestra parte? Porque nos hemos acomodado y entonces en lo que tenemos ahora tenemos una cierta seguridad o una mínima seguridad, y entonces nos da miedo, digamos, ir más allá a dar el paso, y hasta que no estamos en un extremo muy muy muy muy extremo que no nos queda otra, no damos un paso, no damos un cambio, pero nos tiene que llevar muy, muy, muy, muy al extremo. Si no, preferimos, digamos, estar en la seguridad actual en la que estamos y no dar pero, un paso, gato, al cambio. Pero, es una seguridad quebrada. Por eso digo que hoy quizás se pueda ver más claro, y de hecho te quiero decir... Sí, pero es una seguridad que está amparada por todas quebrada. Aquellas deudas que tú contienes o contraes con un banco, una hipoteca, un esto, y dices, sí, me voy a meter en camisa de 11 varas cuando tengo una hipoteca, y si no la pago me quitan el piso, y si me quitan el piso, ¿cómo voy a dar de comer a mis hijos? Etc, etc, es como una cascada de cosas. Tenemos hoy también íbamos a leer este comunicado para las movilizaciones en Ayaraldea, también una comarca muy muy atacada, sí, que efectivamente se ha llevado adelante con éxito. Antes leía una reseña que hacían en el NICE, pero teníamos este comunicado para las movilizaciones de Suma que se iban a hacer desde CNT en esta comarca también, que se siente estrangulada, gato, como las anteriores. Y si quieres, ¿cuál es la siguiente? Pues unos 5.000 vecinos y empleados de Alcoa se concentran en Lugo. Lugo, Alcoa Lugo también. Otra empresa que su cierre supone pues una devastación del tejido social. Sí, sí, y nos dicen que un año después, tal y como ha lamentado el presidente del comité de la empresa, los trabajadores siguen pendientes de una intervención temporal por parte de la SEPI. Es que nos llegan muchas noticias desde Alcoa, precisamente, y de movilizaciones importantes. Hemos leído aquí en Aupa Compas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso, también, Cádiz. Aquí tenemos otra comarca muy, muy afectada, en este caso, ¿no? El Puerto Real. Sí, con Airbus, ¿no? Pues sí, sí, sí. Un mogollón gigante de gente, sí. Y te quiero decir que una zona de astilleros, que. Y es que es en norte, sur, este y oeste, ¿eh? Sí, sí. Recordamos también en el Levante, pues en Valencia, acabamos de leer lo de Grupo Alonso, de ahí también una conflictividad alta en las empresas grandes que quedan, en el sur, en la zona catalana, pues ¿qué vamos a decir? Pues todo el rollo de Nissan, de este pan para hoy que les han dado, que continúan ahí, pues en un sinvivir, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco a la espera de la respuesta que nos den las administraciones. pienso que una huelga general, pero no una huelga general a nivel de peninsular, más allá, porque efectivamente estos retratos que se hacen en estas pequeñas noticias que recogemos están salpicadas por todo el planeta. Sí. Y la verdad es que hay que pensar, porque es algo que todavía los palestinos apelaban a una huelga internacional, a apoyo en esos días de bombardeos que padecen al cabo del año unas cuantas veces, apoyo en los movimientos de los trabajadores que se ponen en marcha, ¿no? Y pienso que Colombia, otros creo que además teníamos hoy alguna noticia que nos llegaba. Sí, que me parece que los de cuello blanco... Ah, no, perdona. Sí, los de cuello blanco. Cojones, sí. Que son un cuello blanco también. Me parecía que era... No encontraba la noticia, pero era que unos profesores o... Sí. El sector de la docencia se solidariza con... Trabajadores con Colombia, de la educación española se solidarizan con el pueblo colombiano. Eso. Que bueno, que son porque efectivamente pues también muchas personas de Colombia vienen aquí o hay personas allí, y te voy a decir que el intercambio pues en estos tiempos es... Pues tiene bastante velocidad, aunque nos hayan parado en seco. Pero decir que Colombia, Chile, Ecuador, wow. O sea, ¿qué estamos viendo Argentina, ¿qué estamos viendo en estos últimos tiempos? Pues unas situaciones a las que aquí no sé por qué no nos podemos ver distintos. Por eso mismo digo que la huelga general internacional. Sí, es la única solución de parar todo esto, vamos. Y pararlo pues, pero en seco y salvaje, y aquí estamos nosotros y ese eslogan tan querido de si paramos el mundo se para, pues eso. India, el último ejemplo que tenemos aquí, 6 meses de lucha de los agricultores indios mirando al futuro. Otro ejemplo de unas luchas que hemos visto cómo han hecho salir corriendo a la madera. Sí, a ver. ¡A palos! Hay vídeos al respecto, sí, además, sí. Y movilizaciones, huelga general de 250 millones de personas trabajadoras. Casi nada. ¿Eh? Con 250 millones, vamos, aquí hacíamos... ¿Dónde? Pero... Joder, tío. Pues bueno... Sería increíble para nosotros. Y un ejemplo también pues de un conflicto que tiene que ver con la tierra, por supuesto, sí. La puesta en juego, el despojo, el terricidio que hablábamos la semana pasada. Y bueno, pues estos eran un poco las berries que teníamos aquí traídas para este inframundo laboral, que hoy pues por dificultades un poco técnicas que hemos tenido de inicio, hemos andado cambiando aquí un poco las cosas, y bueno, entre que tal y que quédate quieto y tal, no sé qué, nos ha pasado una horita, pero hoy haremos esta versión reducida, pero sí tenemos un par de cosillas que queremos ofrecer en la cloaca social. Ay. ¿Por dónde quieres que empecemos, gato? No sé, pero yo antes quería... ¿Íbamos a comentar lo de los pensionistas en Euskal Herria? Sí, cómo no. Sí. No, pero simplemente comentarlo, pues que... Casualidad, este sábado que teníamos aquí asamblea... Y estabas tú por aquí y no te dije, pero... Sí que a la mañana, cuando cogí el tren para venir aquí... Sí que vi una caravana de jubiletas, porque la verdad es que son los jubilados los que están moviéndose más en este tema, porque los jóvenes como que pasan de todo, y realmente a los que les va a afectar es a los jóvenes. Bueno, pero a lo que iba, que había unos jubiletas ahí en bicicleta detrás de un camión con megáfonos, pues era una centena, ya serían ahí dándole pedales ahí, como pidiendo los 1.080 euros de salario para las pensiones digno, y ahí andaban cortando el tráfico y... Dale que te pego. Sí. Muy como bien, Indurain, ánimo ahí. Como Indurain. Bueno, pues... Si te parece...

que los seres humanos pueden ser los causantes, los culpables. Y es justamente este regreso uno de los factores explicativos de la insólita reacción actual ante la COVID-19, con medidas completamente inéditas hasta la fecha. Ni siquiera quienes vivieron pandemias bastante más graves en el siglo XX contemplaron confinamientos generalizados de poblaciones, suspensión de actividades económicas y educativas o cierre generalizado de fronteras, ni grados de pánico e histeria comparables al actual. La cambiante visión de los desastres. En Disaster Planning, Emergency Management of Civil Protection, en el año 2000, Enrico Quarantelli señala que la percepción mayoritaria sobre los desastres ha evolucionado a lo largo de la historia, distinguiéndose tres fases. Primera, fueron considerados primero acto de Dios. Segundo, posteriormente actos de la naturaleza. Y tercero, finalmente, actos de los seres humanos o de la sociedad. Las sociedades tradicionales pensaban que los desastres eran manifestaciones de la voluntad de Dios. Poco podía hacerse para evitarlos, generándose una actitud de aceptación resignada o de propósito de la enmienda si consideraban que la catástrofe constituía un castigo divino por conductas mejorables. En determinadas ocasiones, no obstante, algunos grupos podían atribuir la responsabilidad a intervención diabólica por mediación de sujetos que practicaban la brujería, tal como ocurrió en Salem en 1692. Fenómenos evitables. La secularización del siglo XIX trajo consigo un cambio en la mentalidad mayoritaria. Los desastres, fueron terremotos, inundaciones, huracanes o enfermedades, estaban causados por la naturaleza. Así, la dinámica de placas tectónicas generaba los terremotos, la lluvia excesiva, las inundaciones. Ni los fenómenos eran evitables ni cabía buscar culpables, pero la sociedad podía ahora utilizar sus conocimientos, su capacidad y su ingenio para adaptarse, mitigar las consecuencias adversas, minimizar los daños. Sin embargo, en la última parte del siglo XX comienza a extenderse una nueva creencia que dominará a partir de la década de 1980. Los desastres estarían causados por los seres humanos. ¿Pudo contribuir a esta evolución una renovada concepción idílica y benévola de la naturaleza, incapaz de causar mal? ¿O ciertas corrientes de pensamiento que señalaban el avance tecnológico a la modernización como fuente principal de peligros? Ulrich Beck en La sociedad del riesgo. El origen de los miedos comienza a trasladarse. Ya no asusta a los terremotos, los volcanes, los huracanes, sino a aquellos peligros relacionados con la actividad humana como la energía nuclear, la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono o el cambio climático. Antropogénico, por supuesto. El mundo académico comenzó a buscar una teoría general que explicara hechos tan dispares como la explosión de una planta química, un accidente de aviación, una inundación o un terremoto. Y la vía consistió en negar las causas naturales, afirmar que fenómenos como la lluvia excesiva o el movimiento de placas tectónicas pueden ser detonantes, pero nunca desastres por sí mismos, porque solo lo son si coinciden determinadas condiciones sociales. Así, ante una grave inundación, la responsabilidad no será ya de la naturaleza, sino de quienes construyeron o se asentaron en cauces y barrancos, o de quienes otorgaron los permisos, o de la sociedad en su conjunto por su forma de vida. En un terremoto devastador, la causa del desastre será una edificación deficiente o una inadecuada previsión, etcétera, etcétera. El foco se había trasladado nítidamente de los aspectos físicos a los sociales, de la naturaleza a las personas. Poco a poco, sin que muchos se percaten del cambio, este nuevo enfoque acabó dominando la conciencia pública, trayendo consigo la creencia consciente o inconsciente de que todos los desastres son evitables. Si el ser humano los causa, también podrá impedirlos. Y también, por propia lógica, una irresistible tendencia a buscar culpables. Pandemias de ayer y de hoy. Las pandemias de hace 50 o 60 años se afrontaron desde el paradigma dominante de las causas naturales. Ni eran evitables, ni había culpables. Se trataba de aplicar todos los medios razonables para minimizar sus efectos, movilizar los recursos disponibles, cuidar de los enfermos, proteger a los vulnerables, limitar prudentemente la propagación, buscar una vacuna segura, etcétera, etcétera. Todo ello con voluntad, sin pánico y sin señalar a nadie con el dedo. Esta es la primera pandemia que se afronta en la creencia genérica de que los desastres son evitables y que deben existir alguna mano culpable, por acción u omisión. Así, rumores de que el virus SARS-CoV-2 había escapado de un laboratorio resulta mucho más creíble que antaño. Devaluadas las causas naturales, en auge en las humanas, una pandemia puede desencadenar una moderna caza de brujas, donde se recela de quienes se contagian o contagian a otros, de los forasteros o de algunos gobernantes que no aplican medidas suficientemente enérgicas, incluso de quienes disienten de la estrategia oficial. Un desafortunado sorteo que puede adjudicar la culpa a cualquiera. En este nuevo entorno, los gobernantes tienen un especial incentivo a aplicar medidas muy radicales, incluso exageradas o directamente dañinas, pues flota en el ambiente la creencia de que pueden evitar la epidemia y también que deben hacerlo, o serán culpados del desastre. Intentar suprimir la enfermedad sin sopesar los enormes costes económicos y sociales ni las opciones de éxito ha sido invariablemente el objetivo de casi todos los gobiernos. Muy pocos atrevieron a resistir semejante tentación. Para las autoridades, exagerar los riesgos, agitar los miedos, dramatizar los contagios, aplicar disposiciones draconianas, tomar medidas más espectaculares que eficaces, constituye una estratagema muy tentadora, pues proporciona una buena coartada para evitar el dedo acusador. Y cuando la estrategia no funciona, se desvía la culpa hacia aquellos ciudadanos que supuestamente no cumplen las reglas. Detener el pánico y la histeria. La moderna visión de los desastres sobreestima la capacidad de influencia humana sobre el miedo. Cierto, no estamos tan a merced de la naturaleza como antaño, pero a pesar de los avances científicos, la capacidad de controlar ciertos fenómenos sigue siendo limitada. Con excesiva confianza en nuestras propias capacidades, el choque con la cruda realidad conduce a la frustración, la irritación, el pánico, la desorientación, las recriminaciones o incluso a negar la existencia de la enfermedad. Pero el curso de esta pandemia parece seguir un trazado similar a aquellas que azotaron a la humanidad en el pasado. La enfermedad se habría ido frenando en algunos países, no tanto por la acción de los gobiernos, sino por alcanzar la población grados de inmunidad suficientemente para ralentizarla. Quizá fuera más eficaz variar el rumbo, seguir un enfoque más sensato que acepte nuestras limitaciones, no actuar de manera impulsiva, emocional, sino racional, sopesando los posibles beneficios de cada medida con sus costes en desempleo, pobreza y destrucción del tejido social. No señalar ni perseguir culpables porque, al igual que en los juicios de Salem, la gente no tiene culpa de la enfermedad. Y atender a la información relevante que proporciona la naturaleza. Si el virus no afecta a todas las personas por igual, si solo es realmente peligroso para ciertos grupos, resultará mucho más eficaz proteger con especial celo a estos colectivos vulnerables. No encerrar a todos los sanos ni desencadenar una desmedida histeria cada vez que se contagia una persona sin especial riesgo, que en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera desarrollará la enfermedad. Y es que también ha cambiado sustancialmente la forma en que la sociedad moderna valora los riesgos y afronta sus miedos. Un asunto apasionante, pero será otra historia. Pues nos quedaría una noticia que la vamos a comentar en breve por reseñarla, que es la Feria Antimilitarista de la Industria Militar Vasca en Donosti. Me parece que este sábado fue, ¿no? El 29. Este fin de pasado, así es. ¿Qué pusieron? ¿Una soca? Una pequeña soca y un poco dejarse ver y denunciar. Uh-huh. Denunciar, pues... las industrias que se mueven en la tierra que vivimos. Uh-huh. Y desde luego pues el presupuesto ese que se dirige a desde esta pequeña comunidad. Uh-huh. Autónoma vasca. Y bueno, siempre pues bienvenidos. Armas, la guerra empieza aquí, con el eslogan pues clásico: la industria militar vasca factura anualmente más de 500 millones. En la actualidad hay más de un centenar de empresas vascas que dedican parte o toda su producción a fines militares. Uh-huh. Siendo algunas de ellas las principales productoras de los sectores militares del Estado. Sapa y todos estos, ¿no? Eso es, Aernova, Aerospatzailean en Vizcaya, Sener, Sapa también, y en Iparralde, Dassault y Turbomeca también. Dassault es de aviación, si no me equivoco. Además de otras empresas que aquí no están, pero que participan pues del engranaje, uh-huh, diríamos, militar vasco, propiamente, vamos a decirlo. Las guerras empiezan aquí, ¿eh? Lo que pasa en Siria empieza aquí. Lo que pasa pues en muchas partes del mundo, pues lo veíamos, por ejemplo, en Colombia, con aquellas, las tanquetas esas. Es Made in Spain. ¿Eh? Pues empiezan aquí. Y bueno, estas serían las cuatro notas que tendríamos para esta cloaca social. Y nos queda la tercera patita. Ajá. Desinforme semanal. Es verdad. Como cada día, como el periódico. Nuestros amigos y compas Ainhoa y Javi, pues siguen con su tarea. Su programa 133. ¿Eso cómo sería, Bato? Centésimo tercer programa. Joder, qué nivelón estamos ya haciendo. Si me dices 900 y pico ya me cago. Joder. Bien, pues vamos a escuchar también al desinformativo semanal. Hoy los problemas técnicos que hemos tenido en el inicio, pues bueno, nos hemos un poco quitado los nervios y hemos conseguido salir adelante y con esto que os hemos expuesto. Ah, bueno, espera, antes de que entren en este espacio, espero por parte de las feministas de clase combativas una denuncia pública de las palabras citadas por Calvo, por la ministra Calvo. Ajá, sí. Que la han cazado en un vídeo diciendo que es por lo de la subida de la factura de la luz. Sí. Y ella se ha ido por peteneras y ha dicho que no, que lo que hay que hacer es procurar que el hombre, digamos, planche y se preocupe más al hombre, digamos, en hacer esas cosas que lo que es la factura de la luz. Vamos, ese feminismo estatal rancio de mierda que fomenta, espero que... El verdadero feminismo combativo de clase, espero que le saque los colores y la machaque. Pues no sé si esperas mucho, pero desde luego yo pienso que también... Que lo denuncie, que salga a la luz. Bien, pues queda apuntado. Se ha ido por peteneras la ministra otra vez. Escuchamos a los compas de... Hola. Hola, bienvenidas, Javi, al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 133 es de Memphis Minnie. Podéis saber más sobre este intérprete, guitarrista y compositora de blues, considerada una de las artistas más influyentes de este estilo musical, y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. I'm a ride at midnight train too. If you catch that midnight train, I'm a ride at midnight train. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintziliki Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixo, desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México, Radio Malva del Cabañal, Valencia, Radio Almaina desde Granada, Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca, Radio Topo, desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Mozambique, la guerra olvidada del Daesh. Os traemos algunos fragmentos del texto de Antonio Torres, publicado en revista La Comuna, sobre la guerra en Mozambique, y os recomendamos la lectura completa del artículo, que tiene además algunas referencias para profundizar y conocer mejor qué es lo que está pasando en este país africano. La penetración del Daesh en África ha sido rápida y eficaz. Se puede decir que Al-Qaeda ya había dejado el terreno abonado. De hecho, casi todos los grupos islamistas armados africanos pasaron casi de un día para otro de estar conectados a la red Al-Qaeda a jurar fidelidad al califato. El tortuoso camino que recorrió Mozambique desde su independencia, quizás, si no lo explica todo, explica mucho. En 1962 nace el Frelimo, Frente para la Liberación de Mozambique, como movimiento independentista marxista-leninista frente a la Portugal colonial y fascista, iniciando una guerra de guerrillas que daría lugar a la independencia el 25 de junio de 1975. En 1977, ante el temor del avance de las fuerzas progresistas y comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y Cuba y otras circunstancias que se estaban dando paralelamente en el continente, los imperialistas norteamericanos y sus aliados colonialistas, entre ellos Israel, crearon y financiaron la guerrilla del RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña, desatando una brutal guerra civil que duró hasta 1992. El balance de 17 años de guerra civil fue desolador, más de 1 millón de muertos. Para el fin de la guerra, el Frelimo, o mejor dicho, sus principales dirigentes, renunciaron al marxismo-leninismo. En 1994 se celebraron las primeras elecciones tras la guerra. Desde entonces, todas ellas han sido ganadas por el Frelimo con una amplia mayoría. A partir de este periodo, Mozambique ha sido receptor de numerosos créditos del Banco Mundial y del FMI, que han endeudado al país, enfocado desde una imposible óptica desarrollista capitalista determinada por el imperialismo y sus multinacionales. En el año 2011 se descubrió en la provincia de Cabo Delgado una importante bolsa de gas natural con cantidad suficiente para convertir a Mozambique en la principal potencia africana de este recurso y en uno de los grandes productores y exportadores mundiales de gas. Esta bolsa está considerada como la mayor reserva de África y una de las más importantes del mundo. Cabo Delgado es también una zona rica en minerales. Existen yacimientos de oro y rubí, explotados por la empresa británica Gemfields, en asociación con empresas locales. Sin embargo, solo el 12% de los hogares de la región están conectados a la red eléctrica. Apenas hay carreteras y faltan escuelas y centros de salud. En este caldo de cultivo de pobreza, marginación y saqueo de recursos por multinacionales occidentales como ExxonMobil, Eni, Anadarko o Total, el Islam más radical y rigorista proveniente de la vecina Tanzania ha tenido eco, especialmente en una población joven, desesperada y sin futuro. En 2017 nace Ansar al-Sunna, también conocido como Al-Shabaab, la juventud. La primera acción proveniente se produjo en 2017 con el ataque a tres comisarías de policía en Mosimboa da Praia. A partir de entonces, los atentados se multiplicaron. Las fuerzas de seguridad mozambiqueñas fueron sus primeros objetivos, pero pronto comenzaron a arrasar aldeas y asesinar indiscriminadamente, especialmente a los jóvenes que no querían unirse a su causa. A día de hoy, tanto las fuerzas de seguridad como el propio ejército mozambiqueño se han visto superados y las multinacionales han recurrido a empresas contratistas militares, como la norteamericana Blackwater, la rusa Wagner o Dick Advisory Group de Sudáfrica, vinculada a la época más oscura del apartheid. En 2018, Ansar al-Sunna juró fidelidad al califato Daesh. Realmente este juramento no le supone en principio más financiación. Como otros grupos islamistas africanos, la financiación proviene del tráfico de drogas, del secuestro o del saqueo de las poblaciones. La adhesión al Daesh lo que da es notoriedad y proyección. Ansar al-Sunna, junto a otros grupos, constituye la provincia de África Central del Califato. No olvidemos que fue a raíz de esta adhesión al Califato cuando se empezó a saber algo del conflicto del norte de Mozambique. Desde el comienzo del conflicto, las personas desplazadas alcanzan las 700.000 desde 2017. Si en otros contextos el Daesh nace o se nutre de las necesidades de los imperialistas de recolonizar territorio o impedir el acceso a recursos a quienes entienden como adversarios, en este caso surge de la desesperación y la pobreza de una población eternamente olvidada. Una de las alternativas es la propuesta del ala izquierdista del Frelimo, que pretende una vuelta al marxismo-leninismo, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y la planificación, elevando una conciencia nacional mozambiqueña superadora de estas divisiones. Esto, en la teoría, se relaciona con las propuestas de desconexión del economista marxista Samir Amin y de las relaciones sur-sur, poniendo coto a las inversiones de las multinacionales para fortalecer las relaciones con otros países del llamado sur global de igual a igual como única salida posible. Desinforma Antonio Torres en Revista La Comuna. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste. Buenos Aires, violencia institucional en Casa Comunitaria y Bachi Las Flores. En la madrugada del jueves 27 de mayo, efectivos de la Policía Federal ingresaron sin orden judicial a la vivienda donde funciona el Bachillerato de Educación Popular y Casa Comunitaria Bajo Flores, ubicado en la Manzana 10, Casa 133, Barrio Ricciardelli, 1114. Según el comunicado de prensa que se compartió en redes sociales, la policía estaba buscando supuestamente a un prófugo que nunca encontró. Rompieron la puerta, tiraron una bomba de gas y destrozaron lo que encontraron en el interior. Libros en la biblioteca, cajas de comida, paredes de Durlock, comienza el relato de denuncia. Solo se encontraron con juguetes, pizarrones, biblioteca y comida que incluso se llevaron. La institución del barrio porteño de Bajo Flores es conocida por su trabajo comunitario. Nuestros vecinos nos conocen, muchos de ellos han completado sus estudios aquí y hemos compartido ferias, locros, bandas de música, bingos, fiesta de egresades, kermeses en la Chapatín o un mate, tanto en el Bachi como en los pasillos o en las casas de les compas. Este atropello a la educación y espacio de encuentro del barrio es una muestra, no gratis, de la violencia institucional legitimada que se manifiesta cotidianamente en este territorio. El comunicado explica que bajo el pretexto de buscar un prófugo se naturaliza la violación de nuestros derechos y la destrucción de un espacio comunitario y educativo ganado y construido por les vecines y compas del barrio. Denunciamos el atropello que hemos vivido como institución educativa comunitaria y que como espacio se respira cotidianamente. El Estado es responsable. Desinforma Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Iguazú, Argentina. Comunidades guaraníes luchan contra el desmonte en Tecoa Cacupé. El pasado miércoles 26 de mayo, integrantes de la comunidad en vía guaraní denunciaron que la empresa Carva S.A. está realizando desmontes sobre el territorio comunitario. Al acercarse al lugar donde trabajaban los operarios de la empresa, constataron que estos portaban armas de fuego. En la reunión de la comunidad Cacupé Ruta 7, Valle del Cuña, Piru, el cacique Sabino Benítez denunció que no es la primera vez que está pasando una situación complicada acá. Hace varios días estamos en un conflicto sobre el territorio por la explotación del monte. Todavía no tenemos ninguna respuesta de las autoridades provinciales. Queremos que esto pare. Estamos acá con gente de otras comunidades para seguir defendiendo nuestra lucha. La industria extractiva de árboles, que es tan antiambiental, contaminante y destructiva como la minera, es considerada esencial en esta pandemia y está autorizada a seguir destruyendo. Cacupé lleva años peleando por cada árbol, por cada pedazo de monte que les pertenece por derecho natural. Sus raíces son su título de propiedad y el relevamiento de la Ley Nacional 26.160 les ha reconocido su ocupación y uso. Somos una comunidad muy golpeada por esta empresa. Nunca nos escuchó el Estado provincial, ni la empresa, ni la autoridad policial, que nunca estuvo presente en la urgencia, explica Mario Borja, integrante de la comunidad de Cacupé. Sabemos que el pueblo en vía nunca se enoja por nada. Este es el momento en que se llega con mucho nervio, con muchas cosas, el sufrimiento, el dolor de la gente viendo sacar madera. Por eso la comunidad reacciona. Ellos están robando la vida de la comunidad, la cultura de la comunidad. Están matando, sacando árboles, robando medicina. Eso es para nosotros robo, agregó Mario Borja. Francisco Medina, coordinador de Latin Ñechiro, una de las instancias asamblearias de las comunidades, llamó a la empresa y a las autoridades provinciales a respetar los derechos territoriales de los pueblos originarios que están contempladas en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y las leyes que fueron conquistándose. Nosotros estamos para enfrentar a la empresa, pero con la ley, con la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. Pero nunca el Estado ha escuchado al pueblo en vía guaraní. Se siente el dolor porque han robado el territorio, porque el territorio lo estamos perdiendo. Llegar y ver el desastre del monte genera dolor en el cuerpo, en el corazón. Kakupé no está sola en esta lucha que lleva 20 años. Más de 14 comunidades lindantes la acompañan. Envía de la Tecoa Tacuapi y Coeyú están acampando en la zona de corte. Decidieron que no saldrá un tronco más. Esta selva pertenece a sus nietos y ellos no están dispuestos a ceder. El movimiento ambiental y ecologista de Misiones debería estar alrededor de este fuego, para ser coherentes con sus dichos. Esto debería preocupar seriamente al gobernador Herrera Aguad. No es momento de tener conflictos en la provincia, las elecciones del 6 de junio están cerca, expresó mediante un comunicado prensa EMIPA. Desinforma ANRED, Agencia de Noticias Red en Acción, en federacionanarquista.net. Desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Montevideo, huertearás a mi manera. No hay mejor título que presente esta noticia que ha trascendido la esquina de un barrio de Montevideo. Hace 6 meses un grupo de vecinos de La Blanqueada instaló primero una compostera y luego una huerta comunitaria ubicada en Juan Ramón Gómez y Comandante Braga, lindera al Gran Parque Central. Sin embargo, el pasado viernes se retiró con máquinas y policías tras la decisión de funcionarios locales. Ese mismo día circuló en redes sociales un video en el que un grupo de vecines explica y narra el desmantelamiento de su huerta solidaria y cómo este proyecto había nacido entre todes y mediante la asamblea como herramienta de construcción horizontal. Este viernes 21 de mayo, sin aviso, la huerta vecinal ubicada en la intersección de las calles Juan Ramón Gómez y Comandante Braga amaneció revuelta por una cuadrilla de trabajadores del municipio CH, desmembrada por una retroexcavadora y vigilada por escolta policial. En cuestión de 2 horas quitaron la vida que se arraigaba al suelo, dejando en su lugar un espacio estéril. La esquina fue un basural desde 1980 hasta nuestra intervención en el lugar. En el año 2014 el municipio ignoró las denuncias de vecinos sobre el deterioro de este espacio. Hace 6 meses algunos preocupados por el territorio que habitamos golpeamos la puerta a otros proponiendo darle vida al espacio público. Con la intención de fomentar el encuentro, nos autoconvocamos entendiendo la potencia de un espacio de creación y expresión popular. Nos encontramos cada sábado en la vereda para compartir trabajo, saberes, plantines y semillas, apostando a promover el reciclaje, el cultivo orgánico, la reproducción de alimentos y flora nativa. La dinámica cotidiana de los contenedores de basura y su continuo devenir de personas en búsqueda de sustento nos gritaba en la cara que el hambre circula por la vereda junto a nosotros. No les dimos la espalda, plantamos mano a mano, prendimos un fuego calentito y cada quien aportó lo que pudo a la olla solidaria que nos calentó la panza y alimentó la amistad. Funcionó una compostera donde realmente se gestionaban los residuos familiares orgánicos, produciendo compost para su uso en los bancales comunitarios y en el pacto a vecinos. A la caída del sol se producía de forma autónoma una asamblea vecinal donde se intercambiaba y se decidían horizontalmente las futuras intervenciones autogestionadas en la esquina. También se producían frecuentemente espacios de crítica y reflexión colectiva sobre temas relacionados a la convivencia. El cierre de la jornada se veía inundado por el disfrute, a partir del florecimiento del arte plástico, el juego, la literatura y la música. Consideramos evidente que el municipio se basa en un modo de operar que transgrede la libertad de intervenir y de apropiación del territorio que habitamos. Sus razones van en contra de iniciativas de empoderamiento popular, desterrando gestos de solidaridad, prácticas humanas en las cuales participaban simultáneamente diversas generaciones. Estas son acciones transformadoras que funcionan sin ningún fin de lucro ni representatividad política. Frente al atropello institucional, resistencia popular. Medios locales titularon la noticia como polémica, mote que en buena medida ha sido sostenido desde el gobierno local y su alcaldesa, Matilde Antía, en sus hilos de Twitter, donde llamaba a considerar que hacer una huerta comunitaria en un espacio público sin permiso ni habilitación no está contemplado en las normas que rigen la buena convivencia vecinal, además de que es necesario un mapa y medir, pero que el municipio, por supuesto, tiene ya diseñado y proyectado en su propio plan de desarrollo municipal generar huertas comunitarias e implementar compost ciudadano. Como enfatizó días atrás en el marco del Día Internacional del Reciclaje, ya están tratando de bajar a tierra un plan de compostaje para este año en coordinación con los vecinos e instituciones educativas públicas y privadas, empresas, y que además todos los locales de gestión municipal tengan clasificación de residuos. Mientras tanto, y en la tierra, y en una esquina de barrio, un grupo de vecines ha nuevamente demostrado lo mucho que podemos hacer en colectivo, compartiendo saberes y prácticas de apoyo mutuo. Por supuesto, acciones que por transformadoras molestan. Desinforma Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. If it keeps on raining, love is gonna break. If it keeps on raining, love is gonna break. When the levee breaks, have no place to stay. Región Caribe, Semillas de Libertad, un documental que invita a volver al campo. El pasado domingo 16 de mayo se presentó en la República Dominicana y de manera virtual en las diferentes plataformas de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, el documental Semillas de Libertad, una producción elaborada por la Articulación de Jóvenes de la CLOC Vía Campesina, Región Caribe. El documental es una narración a viva voz de jóvenes protagonistas del campo caribeño, su historia de identidad y pertenencia con la agricultura. Cuenta su trabajo recuperando la tierra, retomando saberes ancestrales y promoviendo la soberanía alimentaria desde la producción agroecológica. Todo en la lucha contra el sistema neoliberal y patriarcal. Como organizaciones juveniles de República Dominicana, hemos estado participando en diversas luchas a nivel local, nacional e internacional. Mi participación en la vinculación con los jóvenes campesinos ha sido por medio de protestas, como la cual fue la lucha que hicimos aquí en Gonzalo, en contra de la cementera. Y después que comenzó esa lucha contra la cementera, y yo vi tantos jóvenes juntos, luchando por una misma causa, y eso como que me chocó a mí, y me dijo, no, yo tengo que entrar. Se han hecho un conjunto de actividades que ha permitido articular jóvenes, como son las actividades de movilización, a las marchas que se hacen en fechas emblemáticas, como el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, la temática de abortos tres causales, promoviendo la igualdad, el derecho, y que las tierras también sean de uso para nosotras, la juventud. Cuando una mujer avanza, todos y todas avanzamos. Cuando una mujer avanza, todos y todas avanzamos. Podéis ver de forma gratuita en YouTube el documental Semillas de Libertad completo, que tiene una duración de 47 minutos. Os dejamos el enlace en la ficha de este desinformativo. desinformaprensarural.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Bueno, Gato, pues ahí hemos dejado un poco... Hemos hecho programa, que no es poco. Puto machista, has dejado a las de cápsula feminista sin programa, ¿eh? Bueno, les he quitado 20 minutos. Les has quitado, vamos, vamos. Bueno, 20 bueno, minutos, bueno. Gato. No, van a venir aquí y van a rodar cabezas. Bueno, pues... lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque, efectivamente, ahí está la cola de programación que continúa en la FM 100, en Sinchilic y Ratia. Aquí, Aupa Compás, prueba superada. Gato. Oye, ha estado bien, el directo este improvisado o ha estado express, ha estado bien. Nos vemos el miércoles que viene. Estamos en las ondas en sinchili.net y aupacompas@piperrac.cc. Aupa y salud. Osasuna tascatasuna. Condenadas al inframundo laboral, combatiendo la explotación. Aupa Compás, la respuesta. Muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajo sin sentido para mantenernos ocupados. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando, en el fondo, uno siente que su propio trabajo no debería existir? ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, tu radio libre.